africano, ligado con español. Mi hermana es la Columbia y mi hermano es Yampú. Yo soy hijo de la rumba, yo me llamo Guaguancó. Oh, my God.